antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Lanzan tráiler de Tenet. La nueva película de Christopher Nolan nos entregó su primer avance. Se trata de un thriller de espionaje de alcance global en el que el destino del planeta estará en juego. Todo esto mientras algo muy raro ocurre con el tiempo. La cinta llega a los cines el 17 de julio de 2020. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.